Hola, Jorge Alessandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Te vamos a contar un poco quiénes somos, los que estamos de este lado, y después le vamos a contar a nuestra audiencia un poco sobre vos. Obviamente vamos a hablar sobre el día de la fecha, ¿no? De este 16 de junio y los bombardeos en Plaza de Mayo, esta triste historia de la República Argentina. Para que no quede en el olvido, nos tomamos un rato acá en la radio de Punta del Indio, la FM comunitaria de este lugar. No sé si conoces, ahora te voy a preguntar. Estamos en el bosque, en la reserva de biosfera, así lo llamamos. Y vamos a charlar un poco de esto con Jorge Alessandro. De este lado estamos Ricardo Navoni y Leonardo López, acá en la radio. Nos tomamos un rato para charlar con vos. Y le contamos a todos quién es Jorge Alessandro, que es escritor, es abogado, has escrito varios libros sobre la militancia, has escrito sobre el peronismo, sobre los movimientos sociales, te estuvimos leyendo, también tus publicaciones, ¿no? Creo que sos un pensador, un escritor del campo popular, podría decirse. Pero bueno, Jorge, contanos vos también y nos ponemos a charlar. Bueno, es un poco todo eso que ustedes, que vos has descrito. Por supuesto que les agradezco la posibilidad de compartir este rato con ustedes para hacer esta recordación. La verdad que esta recordación de los trágicos y muy crueles hechos del 16 de junio del 56, que estamos haciendo, que ustedes están haciendo, representan un ejercicio legítimo de memoria colectiva y popular, y una memoria tan necesaria, tal como recuerdo Milan Kundera ponía en boca de uno de sus personajes en el libro de La risa y olvido, decía que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, y por eso es tan necesario, ¿no? Traer al presente o llevar la memoria hacia atrás, no solamente hacia los episodios de los últimos 20, 30 años, sino un poquito más, para comprender de dónde venimos. Sí, mira, sí, te digo porque pensábamos charlar. Por supuesto que vamos a charlar lo que pasó el 16 de junio, pero como perfectamente decís, no podemos dejar de pensarlo y unirlo. Quizá la conclusión de lo que charlemos sea pensarnos hoy, ¿no? Algunas discusiones que se van dando en el debate político, en el debate público. ¿Sabes una cosa? Pensaba en decir, bueno, ¿qué pasó ese 16 de junio que es un atentado, se me ocurre la palabra atentado terrorista, se me ocurre si alguien no lo sabe, pensar en la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, en democracia, unos aviones tiraron bombas ahí, digamos, ¿no? En Argentina, el 16 de junio de 1955. ¿Cómo describís esos hechos, ese día, si podemos poner en palabras la crueldad que fue eso? Bueno, mira, esto de hacer memoria también me permite ver, o nos permite ver, que hay lo que yo reconozco como una línea muy, muy delgada, pero bien marcada, que recorre nuestra historia política y revela con mucha claridad, con dolorosa claridad, todas esas oportunidades, esas circunstancias, esos momentos. Salvador Ferla le decía hitos convergentes, en donde en esos momentos en que las minorías ejercían la violencia contra las mayorías, ejercían y dejaban caer su fuerza brutal sobre el pueblo. Y yo creo que uno de esos momentos, como tantos otros, hace menos de una semana estábamos recordando los fusilamientos del 9 de junio, sí, de lo que sería en el año siguiente. Creo que también fue otro momento, como tantos otros en la historia argentina. Y en primer lugar decir que fue una expresión impulsada por el odio. Fue un acto quizá el más cruel de la historia argentina en un mismo momento, el más cruel acto terrorista de la historia argentina, en un determinado momento. Y una vez más lo motorizó el odio. Sí, podría ser la palabra, no el odio, ¿no? La palabra que un odio que no es un odio abstracto, digamos, ¿no? Es un odio que no, cae sobre un gobierno popular, como tantas veces. Pero, claro, ese es un odio que se fue construyendo. Yo creo que ese odio comienza 10 años antes. Buena observación. En aquellas jornadas, en aquella jornada del 17 de octubre, cuando irrumpe un actor desconocido en la historia argentina, para el cual las oligarquías no estaban preparadas, no lo tenían en cuenta, los trabajadores, los cabecitas negras, los descamisados, en definitiva el pueblo, el gran ausente de la historia argentina. Y entonces, después de eso, tuvieron que soportaron, aguantaron, se bancaron 10 años de un gobierno popular, nacional, el de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y entonces, en algún momento comenzaron a descargar su odio. Vos me decís que describa ese momento. Sí, mira, recién estaba pensando que descargar, que ¿no? Ese literalmente descargar. Fue un vómito de odio y de desprecio clasista y hasta racista, me parece. Tiene esa connotación. Fue la incapacidad de poder doblegar por vía democrática la voluntad popular que hacía menos de un año, acordate que en diciembre del 54, sí, el gobierno había vuelto a revalidar con un 62% en las elecciones de medio término y también la elección del vicepresidente porque se había muerto Quijano, y entonces se hicieron elecciones de vicepresidente y las elecciones de medio término. Y habían pasado nada. Sí, nada. Y entonces ellos no podían lograr por la vía democrática, por los medios democráticos, institucionales, poder torcer la voluntad popular. Entonces apelaron a estos episodios. Hubo otros precedentes. No sé si tenemos tiempo como para que recordemos. Y podemos ir al año 51, al intento de insurrección y de derrocamiento del gobierno por parte del general Benjamín Menéndez en septiembre, el 28 de septiembre del 51, con epicentro en Campo de Mayo. Perón lo llamó una chirinada de cuartel en alusión al sargento Chirino, que era que había matado a Juan Moreira, y contó con participación de efectivos de la Escuela de Caballería, un destacamento de la Tablada, y ahí entran ustedes en la historia. De ese modo, porque de ahí de Punta Indio salió una cuadrilla de aviones, que en ese momento los conducía quien era el jefe de la Fuerza Aeronaval de La Plata, que era Vicente Baroja. Bueno, está bueno repetirlo esto, ¿no? En el momento en que Punta Indio, digamos, para nuestros oyentes, empieza a aparecer como en esta historia oscura, que como en todos lados acá no es muy conocida, tampoco fruto de la casualidad, ¿no? Vamos a ese punto que vos sentís que es la aparición de Punta Indio, ¿no? El 28 de septiembre del año 51. Faltaban 2 meses para las elecciones de noviembre del 51. Que es donde Perón obtuvo la reelección. Sí. O sea que también tenían posibilidad de ir por las urnas, pero no. Intentaron por lado del derrocamiento de Perón a través de un general de una familia cuyo apellido en general es de un mal recuerdo, que es el general Benjamín Menéndez, que, sí, que también fue familiar de que fue comandante del tercer cuerpo de ejército y del otro que se rindió en Malvinas. Avanzamos un poquito, sí, para ver los precedentes de lo que fue junio del 56. El intento fracasado de asaltar la residencia presidencial y matar a Perón, el 3 de febrero del 52. Un coronel de ejército retirado, llamado Francisco Suárez, que había armado una logia que se llamaba Sol de Mayo, y eligieron el 3 de febrero para hacer ese intento de asalto y matar a Perón. El 3 de febrero, haciéndolo coincidir con el centenario de la Batalla de Caseros. Ellos, coherente con esa línea a la que adherían, que era la línea Mayo Caseros, muy distinta de la línea nacional y popular. Del Ejército Nacional. 2 meses después de la reelección, porque la reelección fue, precisamente, como habías dicho antes, en noviembre del 51, y en febrero, a pesar de que la voluntad popular le había dado la reelección a Perón, intentaron matarlo. Avanzamos un poquito más. El 15 de abril del 53, sí, el atentado con bombas en la Plaza de Mayo, durante un acto de respaldo al gobierno y para contrarrestar la presión opositora que habían organizado la CGT y sectores productivos nacionales que apoyaban el segundo plan quinquenal. Mientras el general Perón hablaba al pueblo desde el balcón de la Casa de Gobierno, estallaron bombas en el subte, ahí en la boca del subte que está sobre la plaza, y en las cercanías y en un hotel también de la zona. Murieron 7 ciudadanos, que no 7 personas y casi 50 heridos. Reaccionaron. ¿Por qué? Porque el gobierno había tomado medidas contra el agio y la especulación. Ahí aparece un personaje, a ver, militante de la Unión Cívica Radical, Carranza, que luego fue ministro con Alfonsín y cuyo nombre, paradójicamente, le fue puesto después a una estación de una línea de subte. Él, que había puesto bombas en la Plaza de Mayo, en la salida del subte, hoy tiene una estación de subte con su nombre. Sí, su nombre sellado, ¿no? Este odio que se reproduce y que va dejando hitos también, ¿no? Digamos, como estos, claro, hitos que están marcando por eso, vos, por eso hablo, el odio va a la par, ¿no? Claro, por eso hablo de esos hitos convergentes que van uniendo esa línea de historia de todos esos momentos en donde se descargó el odio fraticida, el odio... de clase, y ¿no? Además, sí, el odio de clase. Por eso digo que el 16 de junio fue un acto criminal y terrorista, quizá el más grande de la historia. Algunos la quieren comparar con la ciudad de Guernica, con lo que pasó, sí, en Guernica, en el 37. Yo advierto algunas diferencias. La notoria, la más notoria, es que más allá de la crueldad de ambos episodios, el de Guernica se dio en el marco de la Guerra Civil Española. Exacto, claro. En cambio, aquí no había guerra. Aquí había, como vos dijiste al principio, un gobierno votado y ratificado por la voluntad popular. Un gobierno que en democracia se lo reemplaza por otro gobierno mediante las herramientas de la democracia. Y que los opositores tuvieron oportunidad de ejercerlas en noviembre del 51... Y en el 54. Pero bueno, apelaron a la violencia porque no tenían capacidad para, como decía, para doblegar la voluntad democrática. Sí, y poder pensarlo. Entonces, en clave esto de democracia, es una tarde como hoy, una tarde cualquiera, en Buenos Aires, digamos, por supuesto que se venía gestando por toda esta muy buena cronología que vos mencionás, pero es una tarde cualquiera en que ocurre un atentado terrorista en Buenos Aires, en el corazón de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, ¿no? Pero con algunas características también. Era un jueves, un, sí, día de semana, un día cualquiera, atestado de gente que iba a hacer trámites, empleados de las oficinas, de bancos, de esa zona, chicos que iban al colegio. Pero no te olvides que para ese día había sido convocada una expresión de desagravio a la bandera argentina y de apoyo al general San Martín, de desagravio al general San Martín, porque también otro precedente inmediato. El 11 de junio, o sea, menos de una semana antes, sí, se produjo esa procesión, supuestamente un acto semilitúrgico, convocado por la Iglesia Católica Argentina, por Monseñor Tato, que era el arzobispo de Buenos Aires, que se transformó en un acto y en una expresión de política opositora. Salió y partió de la Catedral de Buenos Aires y llegó hasta el Congreso. Allí se reemplazó la bandera argentina, también se dijo que se había quemado, y se la reemplazó por la bandera papal, por la bandera del Vaticano. Bueno, En esto ese momento, sí. la iglesia logró lo que no pudo la oposición, que fue juntarle la cabeza tanto a los liberales anticlericales como a los representantes de los partidos de izquierda ateos y a los nacionalistas clericales y chupasirios. Bueno, mirá, Entonces, vos marcás esto y después, días después, las características de los aviones, ¿no? Que tanto conocemos, que te voy a dejar que lo cuentes vos, pero cómo una cosa va uniéndose también, ¿no? Con las otras. bueno, porque es que precisamente la iglesia fue la gran convocante y fue una suerte de respaldo espiritual, ético, moral a la oposición, ¿no? Entonces, había gente que había concurrido a la plaza ese 16 de junio, porque también iba a haber un pasaje de aviones de la Fuerza Aérea para hacer ese desagravio a la bandera argentina. Entonces, esto le incorpora un condimento de mayor criminalidad todavía, porque la gente estaba ahí, La premeditación, las ¿no? El torres, dolo, la premeditación, digamos, ¿no? De esperar que haya gente. absolutamente desprevenidos. Eso lo transforma en el acto terrorista. Un acto que sin duda alguna, Perón después en algún momento lo dijo, a mí me podían haber, si dijeron, la consigna era matar a Perón, pero ahí hubo mucho más que eso, porque en realidad intentaron matarlo a Perón y lo que murieron fueron 308 argentinos, ciudadanos, civiles. Y casi 800 miles de heridos. Pero además fue un mensaje simbólico, un mensaje simbólico. La plaza, el bombardeo fue sobre la plaza. Y recordemos el significado que tenía para el peronismo y para el gobierno esa plaza, ¿no? Y los trabajadores concurrían los primeros de mayo para esa relación entre el líder y la masa. Tenía un sentido simbólico. Y la centralidad del gobierno expresada en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada. Por lo tanto, allí había un mensaje. Pero el Sí. otro mensaje, que era el implícito, que era el de atemorizar fundamentalmente a la base social de apoyo al gobierno. El temor. Nuevamente, o sea, después lo volveremos a ver en la historia argentina cuando el temor es la herramienta para paralizar la voluntad y a veces la conciencia de la gente y de la sociedad. Sí, Eso en función de un proyecto político, Y yendo ¿no? a lo simbólico, digamos, a lo aterrador del hecho, digamos, a lo que no se puede poner ni en palabras casi, es este colectivo de niños, ¿no? Que hay, que durante el bombardeo, que mueren estos niños de Santiago del Estero, bueno, dicen las crónicas, ¿no? Que hasta un grupo de niños Sí. murió, que iban a visitar la Casa Sí. Rosada. Si vos tenés tiempo, yo te voy a contar una anécdota personal Sí, por supuesto, sí. que tiene que ver con eso, ¿no? Yo tendría 6 años y era la primera vez que iba a Buenos Aires con mi papá, a la capital, como le decíamos los del interior, Interior. ¿no? En ese momento todavía no se llamaba CABA. Y recuerdo que fuimos a la Plaza de Mayo, los tipos, viste, contra el interior, lo que íbamos era Sí. ver el obelisco y la Plaza de Mayo. Y recuerdo que cuando salimos del subte, lo primero que me impactó fueron las famosas palomas, las palomas de la Plaza de Mayo. Después giro y veo ese edificio enorme, que era raro por el color, la Casa Rosada. Seguimos caminando, hacemos esa media cuadra que va hasta Paseo Colón, cruzamos la calle y mi viejo me dice: mirá, mirá la pared esa. Y había unos tremendos buracos en la pared, ¿no? Entonces, ahí escuché por primera vez esa palabra que después entendería en su significado. Y él me dijo: esa es la muestra de la ignominia. Y me dijo: esos fueron los bombazos, los recuerdos de los bombardeos a Plaza de Mayo, cuando quisieron matar a Perón, cuando quisieron matar a Perón y en realidad mataron a tantos argentinos. Y me señala la mitad de la calle. Y ahí, dice, ahí se incendió un micro que iba lleno de niños que murieron todos por los bombardeos. Imagínate que todo eso para mí fue un viaje iniciático a la historia de la política moderna. Pero una locura que debería ser un capítulo específico en la historia del terror en la Argentina, digamos, ¿no? Si hasta tendríamos que separarlo de ese hecho para ver lo aterrador que fue, digamos. Es que también lo que hubo después en relación a estos episodios, que fue el silenciamiento. En primer lugar, lo que hubo fue, también tenemos que analizar lo que pasó a partir de ese día. Perón deja en manos del Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas el juzgamiento de estos episodios. Solamente se juzgó a los cabecillas, que eran Toranzo Calderón, Gargiulo, el contramirante Gargiulo, el ministro de Marina, Aníbal Olivieri, el capitán de fragata Néstor Noriega, que era el jefe de la escuadrilla, que salió de ahí también de Punta Indio para el ataque aéreo. Y bueno, las penas fueron menores. Estaba previsto en el Código Militar, pero como se cambió el tipo penal, en vez de rebelión se le dieron nada. No nos olvidemos que 2 meses después viene el golpe de septiembre del 55. El ministro de Marina, Olivieri, tenía en ese momento como colaboradores a Macera, a Mayorga, a Montes, no sé si te suenan esos nombres y sus apellidos después en la dictadura militar. Y el defensor de, no sé si de Olivieri o de Gargiulo, fue el almirante Rojas. Y después vino el golpe. Y Rojas fue vicepresidente de la Nación y los indultó a todos. Después vinieron 18 años de dictaduras, de gobiernos con raíz democrática, pero con dificultosa, ¿no?, legitimidad popular. Claro. Y recién un gobierno peronista, en el primer gobierno de Néstor, empieza a reivindicar y a reconocer y a recordar estos hechos. Ahí se hizo una investigación, cuando era el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, se hizo una recopilación y una investigación histórica bastante importante respecto a los episodios del 16 de junio, que después se amplió en la gestión del subsecretario de Derechos Humanos de Cristina. Y después se estableció la pensión para los involucrados o para los damnificados. Pero digamos, esto estuvo bastante oculto y silenciado, y también el peronismo tuvo algo de responsabilidad en algún momento. Por eso es importante y por eso está tan casi oculto y desconocido esto, que es el hecho terrorista más terrible, porque la verdad uno piensa en esos chicos, piensa en la gente, esas imágenes que a veces que son aterradoras, esa mujer con una pierna casi cortada, los cientos de cadáveres, en fin, es tremendo. 308 personas muertas en la plaza, ¿no? Imaginemos hoy en las noticias que nos llegan del mundo, digamos, cuando ocurre un hecho de estos, digamos, que todo el mundo se sensibiliza, y acá sucedió. Y nosotros acá, yo leía, ¿no?, entre tus libros, contás una... Se sensibiliza porque hablamos de una guerra. Acá no había guerra. Absolutamente. Esto fue un acto criminal, doloso, terrorista. Es terrible, es tremendo. Es tremendo. Sí, que viene anticipando. Sí, decime. No, por eso es importante. Por eso es importante recordarlo y traerlo a la memoria. Y también ver quiénes son los sectores que lo impulsaron. Claro, no verlo como algo perdido en la historia, porque vos nombrás los mismos actores, los mismos lugares, digamos, ¿no?, y los mismos sectores de la sociedad donde aparece esa mirada puesta en los sectores populares, digamos, en poner en juego las democracias, cuando sería la cuestión de la distribución, por un lado, del reconocimiento de derechos, molesta, pero no es que molesta desde lo simbólico, digamos, se usa la fuerza cuando es un estorbo para mantener privilegios, digamos, es una locura. Pero por supuesto, y por eso se bancaron, entre comillas, esos 10 años, y después, 2 meses después, el golpe septembrino, el golpe de la fusiladora, que vino a interrumpir ese proceso político que vino a retrotraer el país a la Argentina colonial del preperonismo, que vino a echar por tierra todo el crecimiento, el desarrollo industrial, la participación de los trabajadores en el ingreso, la reforma constitucional con la incorporación de derechos, el reconocimiento de la tierra, de la superficie pública de la tierra, el dominio público sobre la tierra y sobre el subsuelo, la función social de la propiedad, en fin, todo eso. Es un matar a Perón que se reedita muchas veces, digamos, ¿no? Ya sin Perón, siempre es matar a Perón como la simbología. Los gobiernos populares llegan y hay que ir a destruirlos de un modo u otro, ¿no? Que pasa, por supuesto, en toda Latinoamérica, pero en nuestro país tenemos manifestaciones concretas como estas que vale la pena charlar, porque vos empezás a nombrar primero la sucesión de hechos de preparación de este atentado, luego viene el golpe. Después viene una dictadura que fue tan terrible, digamos, como esto, o mucho peor, o igual, digamos, ¿no? Y aparecen las democracias, digamos, por esto decía, la continuidad de esta misma disputa, porque aparecen las democracias y la continuidad de las democracias, y estos mismos sectores siguen operando de otros modos, ¿no? Sí, y aparte aparecen vocablos que se repiten en boca de los conspiradores cuando el primer comunicado de los rebeldes, que lo hicieron a punta de pistola, que entraron a una de las radios y le pusieron una pistola a un operador de radio, decía: la tiranía ha muerto, viva la libertad. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, volvemos a pensar, a leer el diario de ayer y antes de ayer. Mirá, y están estos libertarios que reclaman, sí, la libertad, que en nombre de la libertad nos vienen a correr. Y siempre invocaron la libertad. Siempre invocaron la libertad. Es increíble. Y la muerte hoy está dada de otros modos, digamos, ¿no? Porque salimos en nombre de la libertad, tenemos afuera un virus, digamos, que te lleva a la muerte, y en nombre de la libertad te arrastro, porque quienes lo proponen, quédate tranquilo que no están ahí, digamos, ¿no? Esto de. Pero además, la libertad de los libertarios, esto que hablan de republicanos y que en realidad son fascistas modernos, es una libertad individual, la de hacer lo que yo quiero. No está pensado en términos colectivos. No es la libertad esa épica y epopélica de la que hablan los pueblos. Es la libertad individual de hacer. Es libertinaje. Es libertinaje. Ahora, siempre la palabra libertad estuvo presente en los mensajes, en las propuestas y en las proclamas de ellos, ¿no? Que se llamaron Revolución Libertadora, y en realidad lo primero que hicieron fue reprimir, intentar ocultar y borrar de la memoria histórica al peronismo, el decreto 4161, con esa simbología de querer eliminar de la memoria popular, y entonces no se podían nombrar a Perón, a Evita, se lo llamaba el tirano prófugo, el tirano depuesto, siempre con esos eufemismos para ¿no? Demonizar, sí, al peronismo, que en definitiva era demonizar al pueblo, a los trabajadores, a los cabecita negra, ¿no? También cabecita negra con ese carácter peyorativo de lo negro. Siempre lo negro es lo peyorativo. Entonces, me parece que está claro. En sus orígenes y en su connotación histórica, política, hasta social, los sectores económicos que propiciaban estos episodios, de la misma manera que hoy los tenemos presentes reclamando y enfatizando la oposición al gobierno popular, al gobierno, en estos realineamientos que se dan ahora en las conducciones de los grupos empresariales, favoreciendo posiciones de contraste y de oposición. En aquel momento también existió, y los partidos políticos. Sí, vos pensás, vos fijate partidos. En esto que decíamos, ¿no? Matar a Perón, y Perón ya sacándolo de Juan Domingo y poniéndolo en la simbología, pongámosle, de la incorporación de derechos, del reconocimiento de ese otro. En esa disputa por la palabra libertad, inclusive por la simbología, por la palabra libertad, por la república. Es decir, han conseguido, y lo siguen haciendo hoy de otros modos, unas complicidades insospechadas, ¿no? Porque cuánto lejos está de todos estos que promueven la concentración de la riqueza, digamos, ¿no? ¿Cuántas adhesiones tienen de los sectores populares, digamos? Hay esa como entre falsa conciencia de clase, digamos, ¿no? Como una disociación entre la clase y el pensamiento, digamos, ¿no? ¿Cómo ves eso, digamos, ¿no? Porque hoy se redita de otros modos, pero son esos sectores de riqueza que les molestan las democracias que amplían derechos. Claro, porque además ellos tienen una... Primero hay un intento de apropiación de las palabras, ¿no? Exacto. Creo que era Woolf el que decía que las oligarquías lo primero que intentan es apoderarse de los diccionarios. Y Sí, entonces está le bien. cambian y revierten el significado de las palabras, un intento de apropiación, de resignificación. Entonces se apoderan de la palabra libertad, se apoderan de la palabra democracia. Una democracia que para ellos tiene una connotación solamente formal, porque en realidad es una democracia sin pueblo. Entonces es la democracia en el sentido más liberal de la cosa, con esa mirada europea, eurocéntrica, pero no con contenido popular. Lo que vos decís del engaño a los sectores populares, es cierto, pasa, ellos tienen todos los cañones y los fierros disponibles para poder hacerlo. Y los pueblos a veces suelen tener algunos adormecimientos de su conciencia, confusiones, pero en la última fueron 4 años. Sí, sí, sí, sí. Puede haber confusiones mentales, puede haber engaños, pero no les alcanzó más que para un periodo. Sí. O fíjate que del 55 al 73 pasaron casi 18 años. Del 76 al 83 fueron 6. Y ahora, merced a la capacidad popular de recuperar unidad y de la dirigencia política y los aportes de los líderes que hicieron lo suyo, que dieron los pasos suficientes como para correrse de algunos lugares de liderazgo que estaban y propiciar unidades, fueron 4 años. Entonces, son adormecimientos y son... cuestiones que no duran para siempre, porque no pueden engañar al pueblo para siempre. Exactamente. Tengamos fe en sí, ese sí, exactamente. Y esta lectura de la historia que nos sirva y nos debe servir para tener confianza en el pueblo, ¿no? Es un excelente cierre. Creo que fuimos recorriendo, digamos, cómo se gesta esto, cómo ocurre el momento que ocurre, que es el preámbulo de algo terrible y oscuro que va a pasar en la República Argentina. Después florece la democracia, pero aparecen estas mismas tensiones tomando otras formas, que es esto que vos decís. Pero, claro, como bien decís, un aliciente de ponernos en el lugar del pueblo y decir que no importa cuánto puedan moverse, actuar sobre la simbología, pero hay un pueblo consciente que cuando ve que se les van a quitar posibilidades en la mejora de la calidad de vida, reacciona, digamos, y reacciona con su voto, ¿no? Claro, claro, claro. Ellos, en cambio, a las 12:40 de aquel día inmolaron un pueblo por revancha, porque no lo podían hacer por esa vía. Sí, una locura, realmente una locura. Bueno, obviamente íbamos a charlar 10 minutos y se nos hizo más largo porque fue excelente. Te cuento que con esto nosotros vamos a armar unos contenidos que lo vamos a hacer circular, digamos, entre todos aquellos que queremos sembrar esta memoria para que no vuelva a ocurrir, pero también para interpretar, digamos, las tensiones que no son de este momento, digamos, ¿no? Son quizá de 200 años, ¿no? Desde el nacimiento de nuestra patria son las mismas tensiones, digamos, pero poder verlo en esa escala, por eso te agradecemos que te tomes este rato, charlar con nosotros, y obviamente vamos a seguir trabajando y resaltar que los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo, que hicieron algo terrible y aberrante, salieron también de la base aeronaval de Punta Indio, digamos, que queda muy cerca de sí, nuestro hogar, ¿no? 30 aviones salieron de ahí. 30 aviones de la base militar de Verónica, que eso es bueno saberlo, conocerlo, digamos, ¿no? Seguro cuántos... hay relatos locales, por supuesto, de aquellos días, digamos, no se han hecho muy públicos porque por miedos, Bueno, porque los pueblos también, ¿no? Frente a estas tensiones, a veces quieren olvidar a quienes les sucede, ¿no? Algo tan trágico. Pero sin duda que sucedió, y está bueno cada 16 de junio no dejarlo pasar y tenerlo para seguir adelante, pero con plena conciencia de quiénes somos, ¿no? Seguramente. Bueno, Jorge, no sé si querés saludar al partido de Punta Indio, a la radio de Punta del Indio. Estamos acá en la localidad costera, a pocos metros del río de La Plata, digamos, en uno de los lugares más lindos, los consideramos nosotros, por lo menos, del río de La Plata, playas amplias, digamos. Sí, sí. No sé si conocés Punta del Indio. Conozco, sí, tengo algunos amigos que han andado por ahí también viviendo, alguna compañera que fue directora de escuela, pero no sé si en Punta Indio, creo que en Verónica. En Verónica, sí, Verónica es la cabecera del distrito, sí. Y es un hermoso lugar, que la verdad que me gustaría en esta época poder hacer alguna salidita y ir por ahí, pero bueno, no sé si se puede entrar desde afuera, porque son pueblos muy chicos que a veces son muy celosos de la gente que va de afuera, pero ir a tomarse unos mates a la costa, a la vera del río, o si no, entre los árboles, siempre está Pensamos bueno. Que podés venir a tomar un mate, bueno, al río. Creemos que no va a haber ningún problema, se mantienen estas fases, digamos, bueno, con la debida distancia, con el barbijo, pero bueno, no te lo garantizamos porque esto día a día, con las fases y todo, se va moviendo, ¿no? Bueno, aspiramos que algún día pronto podamos hacerlo. Te vamos a invitar. Bueno, a la les quedo muy agradecido a ustedes que me hayan, bueno, que me hayan llamado, que me hayan pensado, y bueno, y hacerse cargo de esta ceremonia de la memoria tan necesaria en nuestro presente, para saber de dónde venimos y tener presente dónde queremos ir, ¿no? Bueno. Así que muchas gracias a todas y a todos y a todes. Los que hacen este emprendimiento y tienen esta. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, un abrazo grande a toda la radio de Punta Indio y el distrito en general. Bueno, otro para ustedes. Libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Echarse atrás, la gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Nunca más. lección de la historia. Debe ser no perder la memoria, aprender la lección.